caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. La más peligrosa aventura donde el misterio, la leyenda, los extraños ritos paganos, la traición y el crimen surgen a cada paso por tierras del oriente. El juego de la muerte. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán. Estelarizada por Roberto Araya, Rita Rangel, Roberto González Cardoso, Luis de Alba como Solín, la narración del galán joven Isidro Olase e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. Tokio, capital del imperio del sol naciente. Ciudad milenaria, ciudad de contrastes donde la civilización occidental se ha mezclado a la tradición de un pueblo siempre estoico, siempre joven y siempre grandioso. Once millones de seres humanos en asombrosa convivencia y hacinamiento de grandes edificios, templos milenarios, poderosas fábricas, interminables muelles como bocas mecánicas que devoran y escupen viajeros en ritmo incesante, jardines exóticos donde la floricultura se convierte en arte tradicional, barrios misteriosos y fascinantes, esplendor de modernas autopistas que se estiran como gusanos de asfalto bajo el vibrar de ferrocarriles vertiginosos. Tokio, ciudad de contrastes, donde casas de madera de exquisito diseño se confunden con modernos rascacielos, fuentes de todas dimensiones con fascinantes leyendas en el recuerdo, sonrisas gratas que surgen en cada rostro, ojos de mirar escudriñante y enigmático, melodías que vibran entre los parques que circundan los templos budistas y sintoístas en cada rincón de la ciudad. Espacio, sol, esplendor del Fujiyama eterno que como centinela respetuoso ha contemplado el paso de los siglos. Un pequeño taxi se abre paso entre el vertiginoso desfile de vehículos por la avenida Yai Uami. En su interior, el chofer se mantiene inmutable ante el constante desafío a su destreza y control. En el asiento posterior, un hombre y un muchacho contemplan a través de la ventanilla aquel sector de la ciudad atiborrado de autos, edificios y gente que deambula como incesante hormiguero humano. ¡Qué tránsito! ¡Esto es una locura! ¡Cuidado, señor! El chofer del taxi sonríe divertido mirando al muchacho a través del espejo retrovisor. ¡Creí que chocábamos! Calma, Solín, calma. Es bien sabido que los taxistas de Tokio tienen gran experiencia en el manejo y control de sus vehículos por esas transitadas avenidas. A pesar del intenso tráfico, hay un porcentaje bastante bajo de accidentes dentro de la ciudad. Calma, Solín, calma. Calimán, el hombre increíble. El infatigable aventurero trotamundos ha llegado a Tokio en compañía de su inseparable amigo Solín. su rostro, de asombrosa belleza varonil, se recorta bajo el sol de la tarde, que penetra por las ventanillas del taxi y hace brillar en fulgores verdosos la enorme esmeralda que adorna su turbante. Estamos llegando al hotel. ¿En cuál nos hospedaremos? El Hotel Terran Imperial, en el parque Chihiba, muy cerca del legendario y famoso Palacio Imperial. ¿Seremos vecinos del emperador? Así es, muchachos, sí. Aunque será muy difícil, si no es que imposible verlo, ya que el llamado hijo del sol naciente jamás hace apariciones en público, sino es cuando hay una celebración especial que lo amerita. Los azules ojos de Calimán contemplan a través de la ventanilla un hermoso puente de estilizada arquitectura oriental y señala con la diestra. Mira, Solín, este es el famoso puente Nihonbashi, el más famoso de los 5.824 puentes que hay en la ciudad. ¿Tanto? Sí, muchachos, sí. Unos pequeños, otros grandes, gigantescos, diminutos, pero todos con una tradición y leyenda en el recuerdo. Hemos llegado, Solín. Los negros y vivaces ojos de Solín contemplan el suntuoso Hotel Gran Imperial, mientras el chofer del taxi abre la portezuela y hace cortés caravana. Calimán desciende del vehículo y el sol de la tarde tiñe de rojo su blanco turbante, así como su traje de estilo oriental. Los mozos del hotel se encargarán de bajar el equipaje. Calimán extrae del bolsillo interior de su blanca casaca de seda algunos billetes que entrega al sonriente chofer. Arigato, bushi. Arigato, bushi. Calimán se inclina y responde en perfecto japonés. ¿Domo? ¿Koshamashita? Acto seguido, el hombre increíble avanza hacia el pórtico del hotel, pero Solín lo detiene con gesto interrogante. Oye, señor, ¿qué fue lo que te dijo cuando le diste el dinero? Oh, dijo arigato y significa gracias. ¿Arigato? ¿Arigato? Al dirigirse a mí agregó la distinción de bushi, que significa uno distinguido, caballero, de alto linaje. ¡Arigato, bushi! ¿Y qué fue lo que le respondiste? Le dije, domo, gaitamashita, que es la respuesta correcta, que significa, le estoy muy agradecido. Sí, señor, ¿y crees que yo pueda aprender japonés? Oh, por supuesto que sí, Solín. No hay ninguna empresa que sea imposible para el ser humano. Recuerda eso siempre. ¡Arigato! ¡Arigato, bushi! En marcha, Solín, en marcha. Las sombras de la noche se filtran por el muro de cristal del lobby del hotel. Las luces de la sala ahuyentan las sombras y Calimán permanece sereno, fumando a intervalos su cigarrillo de aromáticos tabacos turcos. Destaca entre los huéspedes del famoso hotel su gallardía, su casi gigantesco cuerpo de complexión atlética y vigorosa, su rostro de serena expresión y el mirar escudriñante de sus azules ojos. Acomodado en el mullido sillón de terciopelo rojo, es la viva estampa de un príncipe del oriente, la visión de un jerarca de Bagdad. El blanco turbante que corona su testa acentúa la distinción, su gesto y las joyas engarzadas en la daga curva que cuelga de su cinturón plateado dejan escapar fulgores multicolores. Señor, así lo conseguí. ¿Qué es, muchacho? Es un libro de bienvenida a los extranjeros. Aquí están las 1500 palabras usuales en idioma japonés. Bueno, solo tendrás que memorizarlas y podrás comprenderlo. Veamos. Shikata ga nai. Ajá, shikata ga nai. Quiere decir, no hay nada que hacer. Sí, exacto. Buscaré palabras más fáciles. Solín se acomoda en el asiento contiguo, con la atención fija en el pequeño libro. Sugida gawa El río de Tokio. No es tan difícil. Pero la atención de Calimán se concentra en otro objetivo. De pronto sus azules ojos quedan fijos en una hermosa mujer de pequeña estatura, de cuerpo esbelto, ataviada con el clásico kimono que se abre paso entre los huéspedes del hotel, y sus hermosos ojos rasgados se mueven inquietos. Ella es la señorita Tami Sami. Es hermosa, deliciosamente hermosa. Calimán se incorpora. Atención, Salim, ha llegado la persona que esperamos. Sí, la señorita quiere venir directo a nosotros, tiene una cita pendiente. Ahora ¿sabes tú quién es aquí? Recuerda, no le ofrezcas la mano en salud occidental, ¿eh? Estrechar la mano en japonés y se considera una falta de educación. Lo tendré presente. Simplemente tienes que unir las manos a la rodilla y hacer una leve inclinación de cabeza. Y hablar solo cuando te pregunten algo, respondiendo solo lo indispensable. Lo tendré presente, señor. Calimán observa con gesto amable a la hermosa japonesa que avanza sonriente hacia él, como una muñequita esculpida por el más delicado orfebre. Perdón, sin duda que es usted el señor Calimán. Por un instante los azules ojos del hombre increíble quedan fijos en la bella mujer. Luego, su rostro se ilumina con una sonrisa cordial. Une las palmas de las manos sobre sus piernas y se inclina en saludo respetuoso. Calimán es mi nombre. Me siento altamente honrado al conocer a Sawatami Tami Tami. Oh, ¿habla usted japonés? Lo hablo, sí. Magnífico. Sawatami, antes de mi nombre, significa una distinción inmerecida. En su idioma significa noble señorita. Es justa la intención de la palabra, Sawatami. El rostro nacarado de la japonesa se tiñe con el rubor y el nerviosismo. Luego, sus hermosos ojos rasgados quedan fijos en el pequeño Solín. ¿Musuku? ¿Musuku? No, no, el muchacho no es mi hijo. Oh, perdón. Es mi tía, le hice la palabra de compañero de aventuras. Su nombre es Solín, y él, al igual que yo, quiere presentarle sus respetos a Sawatami Tami-sani. Me siento alegre de conocer a pequeño amigo de Calimán. Pequeño Solín. El muchacho reacciona muy serio. Une las palmas de las manos a las rodillas e inclinándose, responde: ¡Arigato! ¡Sawasam! Solín. Pequeño Solín es inteligente y pronto conocerá nuestro idioma. ¿No tuvo problema para encontrarnos? No, por supuesto que no. Usted es inconfundible, señor Calimán. Usted es único y maravilloso. Arigato. Creo que estoy hablando más de lo prudente. Le ruego me disculpe. Oh, no diga eso. ¿Qué le parece si vamos a un sitio invitado para charlar? Es un placer, señor Calimán. Supongo que trae consigo la contraseña. ¿La contraseña? Sin ello pensaré que usted no es la persona con la que debo hablar. Repito, ¿trae usted la contraseña? Del hotel, situado en el último piso del edificio, es el lugar más confortable y fresco en aquella calurosa noche de verano. Desde ahí puede contemplarse la sección oeste de la ciudad bajo las multicolores luces del Tokio nocturno. Calimán Solín y Tami Sami se acomodan ante una pequeña mesa de caoba, protegidos por una celosía tapizada de flor de cerezos. Calimán observa con curiosidad la manera en que Tami Sami recoge graciosamente el vuelo de su kimono al sentarse. Sonríe levemente y se acomoda frente a ella. Tami Sami, quisiera... Perdón. Antes de que continuemos, debo dar la señal convenida para disipar sus dudas. ¿Y bien? Tami Sami suspira profundamente. No puede evitar el rubor en sus mejillas y aquella sonrisa nerviosa al estar cerca de aquel hombre gallardo de mirar profundo. Luego exclama, casi en susurro. La luz del ocaso que tiñe de rojo el horizonte se lleva la vida del día pasado. Sus negros ojos quedan fijos en Calimán en espera de respuesta. Y el hombre increíble responde, más al abrigo de las sombras de la noche vivirá eterno el recuerdo del día contigo. ¡Maravilloso! Ahora ya no hay duda de que es usted la persona con la que debo hablar. Solín los mira intrigado. No comprende el juego de palabras. Ignora que el motivo de la presencia de Calimán aquella noche en Tokio obedece a una misión secreta de la que Tami Sami forma parte. Y la clave para identificarse uno a otro es precisamente pronunciar aquellas frases de un poeta y filósofo japonés. Hermosas palabras, ¿no es verdad, Tami Sami? Sí. El poeta supo expresar la melancolía de un amor perdido, tan solo mitigado por los dulces recuerdos. Juan Sai, poeta del siglo XVII, considerado el más exquisito de la prosa y la poesía. La luz del ocaso que tiñe de rojo el horizonte se lleva la vida del día pasado. Mas al abrigo de las sombras de la noche vivirá eterno el recuerdo del día contigo. Y en las flores marchitas del verano, y en el canto del mirlo moribundo, estará tu voz que dice amor, amor y muerte. Y quedan inmóviles, mirándose intensamente, como identificados por aquellas frases que revelan su sensibilidad amorosa. Solín los mira con cierto fastidio, no comprende hasta el silencio. Tami Sami reacciona ruborosa ocultando la mirada ante los azules ojos de Calimán. ¿Sucede algo? ¿Se siente mal? No, no, perdón, simplemente que usted me sorprende, Calimán. Mucho he oído hablar de Calimán. Lo imaginaba un hombre recio, insensible a cualquier expresión emotiva. Un detective, un investigador frío y calculador. Un hombre práctico, terriblemente occidental. Y de pronto descubro que... ¿Qué? Descubro que detrás de esa gallarda figura, bajo ese cuerpo atlético y vigoroso de gladiador, se guardan los más puros sentimientos y sensibilidad asombrosa hacia lo bello. Siempre he amado lo bello, lo hermoso. La luz del sol, el canto de un ave, la sonrisa de un niño, los ojos de una mujer. Por favor, no diga más. Es maravilloso. Solo han transcurrido unos minutos desde que se han conocido, y la hermosa japonesa vibra sentimentalmente con la presencia de Calimán. Sus labios tiemblan sin encontrar la palabra que rompa aquel silencio. El hombre increíble comprende la perturbación de la hermosa joven y aparta la mirada contemplando el panorama del Tokio nocturno. ¡Gran ciudad! El viajero que contempla por primera vez esto olvida todo lo que ha visto antes. Tami Sami, ¿nos acompañará esta noche al teatro? Tengo profundo interés en que mi pequeño amigo Solín presencie una obra del tradicional arte japonés. Nos sentiríamos honrados en su compañía. No, Calimán, lo siento, pero estoy aquí por una misión encomendada. Debo darle un mensaje y despedirme de usted. Una vez que nos hemos identificado por medio de la contraseña, debo decirle que... No, por favor, aún no. Recuerdo que un antiguo proverbio oriental dice, para ser más amable la palabra, endulza tus labios con un licor. ¿Usted conoce todas las costumbres de mi país? Repito que siempre he amado lo de ella. Bien, tomaremos una copa de licor, de flor, de cerezos, y después hablaremos de nuestra misión. Caimán, Sami Sami y el pequeño Solín beben a pequeños sorbos el exquisito licor, pero son vigilados. Desde una mesa contigua, dos hombres los observan atentamente. Uno de ellos, de rostro cetrino, nariz aguileña y pelo negro ensortijado, fuma en larga boquilla de nácar, y sus ojos, de águila, están fijos en Caimán. ¿Está seguro que es él? Sí, señor. No hay duda. Sami Sami lo ha identificado. El otro, de marcadas facciones japonesas, da pequeños sorbos a su copa, mirando de reojo a sus vigilados. El hombre de tez cetrina hunde la diestra en la bolsa interior del saco de su smoking y extrae una libreta. Sus ojos de águila quedan fijos en anotaciones en una hoja y... Caimán, el llamado hombre increíble. Esta tarde llegó a Tokio, en el vuelo 362 procedente de Sydney, Australia. Y hospeda en el Hotel Gran Imperial City 413. Lo acompaña un muchacho llamado Solim. Es él. No hay duda. El hombre, de marcadas facciones árabes, aparta los ojos de la libreta y contempla fijamente a Caimán. Caimán. Es él. Ahora el enigma está en resolver si es el hombre indicado o no para la misión peligrosa que tenemos en manos. Su récord es asombroso. Hombre honrado a carta cabal. Simboliza la justicia y la ley. Incorruptible. Dotado de fuerza asombrosa y... extranjero. Sí. Creo que es el hombre indicado. ¿Qué planean aquellos dos desconocidos? ¿Qué misión secreta tiene Caimán en Tokio? ¿Qué mensaje le dará la hermosa Sami Sami? ¿Qué aventura se inicia en la capital del Imperio del Sol Naciente? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡El Juego de la Muerte! Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está!